4 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Seguimos adelante con los temas de la actualidad. Recién Nico Celave decía, por supuesto, que uno de los temas de la mañana tiene que ver con esta lamentable noticia que incluso, por supuesto, nosotros abordamos desde el sábado mismo en nuestro portal, nacpopcañuelas.com, que tiene que ver con el fallecimiento del enfermero oriundo de San Vicente, Silvio Cufré, pero que prestaba justamente servicio en el Instituto Médico de Brance y que, por supuesto, está encuadrado este centro de salud en una polémica producto de lo acontecido en el lugar. Y recordemos que se hizo público y masivo el tema porque allí fallecieron tanto el padre como el abuelo del futbolista Walter Montillo. Esto también generó que se masifique el tema. Y contrajo allí coronavirus Silvio Cufré y el sábado al mediodía falleció en el Hospital Cuenca. Está del otro lado, le voy a pasar a saludar rápidamente porque hace un par de minutos que está conectado al ex intendente de Brance, Gastón Arias. Gastón, Enzo Peralta te saluda, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Enzo? Buenos días, ¿cómo estás vos? Acá estamos, también conmovidos, me imagino, como estarán ustedes, porque al margen de que en este caso Cufré era vecino de San Vicente, indirectamente había una relación, en este caso laboral, con Brance, y los habrá conmovido el tema. Sí, por supuesto, en el caso de Silvio, yo cuando fui intendente lo tuve en el hospital, así que te imaginas que lo conozco, y la verdad que nos ha impactado muy fuertemente la noticia. Lamentablemente estamos en boca del país, ¿no es cierto?, a nivel mediático en Brance por esto me hago cargo de lo que digo, el mal manejo que ha llevado adelante la autoridad sanitaria. Como todos saben, cada uno de los distritos, la autoridad sanitaria es el municipio a través de la Secretaría de Salud, y obviamente ahí no se ha distinguido lo que es lo que tiene que ver con la salud pública y la salud privada en este caso, y lamentablemente ya tenemos 3 casos, creo que hay algunos cuantos casos confirmados a esta altura y varios otros sospechosos, ¿no es cierto? La verdad que estamos en una estadística bastante bastante grande para lo que significa un distrito del interior. Uh-huh. ¿Por qué hacías alusión a este mal manejo en el aspecto sanitario? Porque creo que como sucederá en Cañuelas, como sucede en cada uno de los distritos, la autoridad sanitaria es la autoridad pública, es el municipio. Y, digamos, aquí se intentó hacer un trabajo conjunto hasta el mismo momento donde se confirma la muerte de Montillo, y a partir de las quejas y los enojos y, por supuesto, las críticas que surgieron a través, sobre todo, de las redes sociales, dado que estamos cada uno en nuestras casas, un intento de despegue a nivel municipal de la situación, ahí surgieron las denuncias penales, ¿no es cierto?, que están en curso, como intentando despegarse o deslindarse de toda esta situación. Y digo esto porque a partir de que justamente el ocultamiento de los datos que la autoridad sanitaria local, el municipio, conocía, no fueron dados a publicidad, a partir de ahí obviamente no existe ningún tipo de protocolo, porque es una secuencia, ocultás datos, no vas a tener protocolo, y a través de no tener protocolo, se pone en riesgo a toda la sociedad, a toda la comunidad, y creo que eso es un poco lo que ha sucedido. Lo digo en este caso como no solo como ciudadano, no lo digo como exintendente, lo digo como concejal de Brance que soy en este momento. Y bueno, nosotros estamos muy atentos, a su vez también con el bloque de concejales del Frente de Todos, siguiendo los pasos estos que tienen que ver con la justicia, pero la verdad además muy preocupados porque, como bien te decía hace un rato, la verdad que la cantidad de casos fallecidos, y sobre todo ustedes tuvieron a Silvio en el hospital Cuenca, pero digamos, todo indica que ha estado contagiándose aquí en Brance, ¿no es cierto? Entonces me parece que la situación se ha agravado mucho a partir de este mal manejo que nosotros observamos en la autoridad sanitaria que tiene que ver con el municipio. Uh-huh. Entiendo, porque incluso algo he leído al respecto, que en principio había un, como vos marcabas con anterioridad, y entendí lo mismo dentro de lo que he ido leyendo y demás en torno a este tema, el gobierno de Brancen, a cargo del intendente Daniel Capelletti, en todo caso me corregís, por supuesto, estaba trabajando, digamos, en línea, como vos marcabas recién, en el ámbito público, por supuesto, lo que corresponde, y también cercano al ámbito privado, digamos, siendo un tanto generoso con el ámbito privado, por definirlo de alguna manera. Cuando este tema se torna incontrolable en términos públicos, es donde ejercita una serie de denuncias que hasta me atrevería a decir fueron protocolares y de formas atentas al momento y al contexto, pero que en realidad, como vos marcabas con anterioridad, nunca hubo un seguimiento serio y responsable del tema. Exactamente, es correcto lo que decís, y sobre todo porque hasta el día 8, que es cuando van a conocer a la tarde el fallecimiento del padre del jugador Montillo, se estaba brindando, como corresponde, creo yo, una sola gacetilla de prensa o comunicado diario que tiene que ver con los casos de coronavirus, ¿no es cierto? Y a partir de ahí se comenzó a separar, digamos, lo que tenía que ver con el municipio, por un lado, o sea, la salud pública, y por el otro, se manifestaba que no se tenían datos de lo que tenía que ver con el sanatorio privado. Entonces, claramente, se hablaba de que no teníamos ni siquiera un caso sospechoso el día 8 a la mañana en todo el distrito, cuando todos sabemos muy bien, porque ya hay, digamos, información pública, han salido capturas de pantalla, que desde el hospital, el sistema CISA, que es el sistema integrado de salud argentina, donde se cargan los datos que tienen que ver con coronavirus, ya estaba informando desde hacía 2 días que había un caso confirmado, ¿no es cierto?, de coronavirus. Es decir que se miró para otro lado y cuando, bueno, como bien se dice a veces en la jerga común, cuando las papas quemaron y la gente hizo, se hizo fuerte el reclamo y el enojo, hubo un despegue político, ¿no es cierto?, más que nada, de esta situación. Y la verdad que nosotros no tenemos mucha credibilidad en las autoridades, sobre todo en las autoridades sanitarias, porque ya vienen con ciertas irregularidades y con denuncias que vienen recibiendo a nivel penal, ¿no es cierto?, hasta incluso del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, por el manejo de todo lo que tiene que ver con el manejo administrativo, el sistema de SAMO, etcétera, etcétera. Y esto no es plantear o generar un zozobra en la sociedad o generar un escándalo ni nada por el estilo, lo digo con sumo cuidado, con sumo respeto, pero también es nuestro deber como funcionarios públicos, en este caso como concejales, representantes de una fuerza política, manifestar las cosas como son, más allá de que por ahí hoy, en este momento, obviamente aquel vecino, la comunidad está muy confundida y por ahí obviamente carga todas las tintas sobre el sistema de salud privado, digamos, o sobre el sanatorio. Nosotros tenemos que poner el punto donde corresponde, y sobre todo también entendiendo la gran responsabilidad que tenemos como funcionarios, como dirigentes. Yo veo en el caso de ustedes, por ejemplo, en el caso de Cañuelas, veo en el caso de distritos muy, pero muy grandes, que tienen que ver, recién a la mañana, repasaba antes de que ustedes me llamaran, distritos como Malvinas Argentinas, con cientos de miles de habitantes, informando día a día todos los casos, no importa si son de actividad privada o de la salud pública, todo está bajo la órbita de la autoridad sanitaria, que es el Estado, y el Estado es municipal en este caso. Uh-huh. Estamos charlando con el ex intendente y actual concejal de Bransen, Gastón Arias. ¿Ustedes desde el Consejo, desde el bloque en este caso, están trabajando en la posibilidad de elevar algún tipo de proyecto, algún tipo justamente de planteo, de cuestionamiento en relación a este tema y de ponerlo en discusión? Sí, mira, nosotros antes de que se decretara el aislamiento, allá habíamos presentado por otra irregularidad, se había presentado un pedido de interpelación al secretario de Salud. Justo sucede el decreto del presidente de la Nación con el aislamiento. Se suspendió una sesión que estaba prevista. Obviamente, como todos sabrán, nosotros somos minoría aquí en Bransen. Y bueno, eso quedó suspendido. No hay actividad en este momento bajo el gobierno de Cambiemos. No hay actividad en el Consejo Deliberante. Nosotros estamos pidiendo una serie de información que tiene que ver con la rendición de cuentas también, porque está pasando el plazo de la rendición de cuentas, y estamos trabajando, sí, por supuesto. De hecho, también hemos comunicado todas estas irregularidades a la autoridad sanitaria provincial, al Ministerio de Salud. Creo que alguna carta en el asunto han tomado, pero no estoy absolutamente seguro. Y por supuesto que nosotros vamos a llevar adelante también las denuncias y los planteos ante el Consejo Deliberante como corresponda, cuando, quienes presiden hoy el Consejo Deliberante decidan reabrirlo, ¿no es cierto? Y si es que no lo hacen, intentaremos llevarlo adelante a través de un pedido de sesión específica para tratar este tema tan pero tan preocupante para todo el país, ¿no es cierto? Tengo dos o tres cuestiones más. La primera es que qué cantidad de habitantes tiene Bransen, para que lo sepa aquel público que está del otro lado escuchando la radio, y qué cantidad de casos. Estamos a alrededor de 30.000, 32.000 habitantes, y tenemos tenemos tres fallecidos. Con Silvio y los dos Montillo, como vos bien decías, hay 5 casos nuevos confirmados de coronavirus que están obviamente en tratamiento, y si mal no tengo entendido, hoy a la mañana observé que había 13 casos sospechosos que se estaban a la espera, digamos, de los resultados. Uh-huh. O sea, 5 confirmados. Sí, 5 confirmados. Cuando vos ves los distritos grandes, ¿no es cierto?, con cientos de miles de habitantes, uh-huh, y observás el de Bransen, la verdad que te causa escozor. Yo no sé cuántos distritos de la provincia de Buenos Aires con esta cantidad de habitantes tienen tantos casos de coronavirus confirmados, ni que hablar los fallecidos, más allá de que hayan después fallecido en otro lugar, ¿no es cierto?, en otro establecimiento de salud, como en el caso de Silvio, que falleció en el distrito de ustedes. La verdad es que tenemos que colocarlos, lamentablemente la palabra que uso, ¿no?, pero los tenemos que colocar aquí en Bransen, que fue donde aparentemente se han contagiado. Y una más, que te pido que me lo confirmes, ayer mientras producíamos la nota contigo, nos decían con mucha preocupación desde Bransen que no se pusieron las 20 camas de aislamiento, y con el cierre de la clínica, justamente el Instituto Médico Bransen, que es donde se ha generado todo este tema, entre otros factores de riesgo, pero digamos principalmente puesto allí, no debe haber ni 15 camas para internación media, y que solo hay 3 para internación de terapia intensiva, y que con el respirador no andan. Mira, yo fui intendente, obviamente conozco muy bien el hospital municipal. Hoy es el único efector de salud, dado que la clínica, como vos bien decías, está cerrada. La verdad es que el proceso político de estos 5 años de Cambiemos ha sido a esta altura un desguace de lo que tiene que ver con justamente la terapia intensiva que nosotros teníamos en Bransen, que no fue un logro de nuestra gestión 2011-2015, sino que también viene de una gestión anterior de lo que era en aquel momento la UCR, ¿no es cierto? O sea, hay que reconocerlo. Pero nosotros la mantuvimos, la fortalecimos, ahí son cuatro camas, obviamente que tienen todo el sistema para terapia intensiva, y después la sala de internación que siempre tuvimos en el hospital, que supera un poquito los 15 camas que vos decías, tendremos alrededor de entre 20 y 30 uh-huh. Camas y no tenemos más nada. Después se ha intentado, pero todo tiene que ver con un esfuerzo vecinal, con los vecinos. En estos días hemos observado que se ha intentado poner algún lugar como un club, por ejemplo, pero nada que ver con todas esas acciones que han llevado adelante las intendencias, fundamentalmente, y en este sentido yo creo que todas las intendencias que uno ve por los medios, por las redes, han estado a la altura de las circunstancias, no importa qué signo político tengan, ¿no? Aquí, en este caso, lo que sí se ha instalado es una carpa que la verdad que lo dejamos ahí, porque la verdad que sinceramente causa un poco de vergüenza. Es una carpa que está al frente del hospital local, donde no reúne obviamente ninguna condición sanitaria, y imagino que simplemente debe ser un lugar como para un ingreso, digamos, muy precario de la gente, ¿no es cierto?, si es que la necesitamos. Pero la verdad no estamos pasando un buen momento a nivel sanitario, y fundamentalmente los números que vos dabas de camas, de respiradores, se ha reducido a eso que vos planteás, y la verdad que estamos muy, pero muy preocupados dado la cantidad de casos que tenemos, ¿no es cierto? Te preguntaba esto, y con esto cierro, porque justamente con quien dialogábamos nos decía de la preocupación, porque esto en los próximos días, en las próximas semanas, puede tornarse hasta incontrolable si no se toma las decisiones políticas en materia sanitaria correspondientes. Sí, yo por eso decía, no es ni intentar hacer fatalismo ni asustar a la población, pero en realidad estamos así. Es así como vos lo planteás, que tenés muy, pero muy buena información, y la verdad que aprovecho para felicitarte, porque, bueno, han realizado una investigación exhaustiva de lo que es un distrito vecino, con el cual nos une muchísimo, con Cañuelas, con el Flaco Arrieta, con Marisa, grandes compañeros, y aprovecho para saludarlos. La verdad es que nos preocupa muchísimo, y la verdad que esta situación de cuarentena, que hemos sido muy respetuosos, y los branceños han respetado, como en todos lados, mayoritariamente, ¿no es cierto?, todo este proceso que se ha llevado adelante muy bien por nuestro presidente Alberto Fernández y por nuestro gobernador Axel Kicillof, la verdad que la vemos muy empañada por este mal manejo, este desmanejo que ha tenido, y este ocultamiento de información que ha llevado adelante la autoridad política, que, dicho sea de paso, está muy cuestionada, sobre todo, te decía, y lo reitero, muy cuestionada la autoridad sanitaria, y me parece que se les ha ido de las manos, y lo único que han intentado hacer es hacer denuncias para disuadir, pero en realidad, cuando toda esa espuma de denuncias se estaciona en su lugar, vamos a ver que estamos muy, pero muy mal a nivel sanitario. También había algún caso que otro de dengue, pero la verdad que la población no le cree a la autoridad sanitaria, y eso es muy grave, porque no cuando se descree de esta situación, es muy difícil volver, ¿no es cierto? Y sobre todo en esta pandemia que realmente necesitamos mucha transparencia y mucha claridad a la hora de informarnos. Gracias por el tiempo y por estos minutos. Por favor, Enzo, un abrazo grande a toda la comunidad de Cañuelas. Gastón Arias, ex intendente de Bransen y actual concejal del Frente de Todos, dialogando con nosotros. Por supuesto, el motivo del contacto tiene que ver con lo que está ocurriendo en la localidad de Bransen en el marco de lo que fue, lamentablemente, el fallecimiento del enfermero Silvio Cufré, de 47 años, oriundo de San Vicente, puntualmente de la localidad de Alejandro Korn, partido de San Vicente, pero que trabajaba en Bransen. De hecho, Arias nos decía recién que en su momento incluso había sido trabajador del hospital de Bransen, que falleció el pasado sábado en horas de la mañana aquí en el hospital de la Cuenca Alta. La batalla cultural somos nosotros.